Hola, soy Walter Olmos y quiero saludar en este año nuevo a toda la gente del país, de mi país y de todo el mundo. Y espero que este año nuevo sea un año de esperanza, de sueños, de trabajo, de paz y amor. Feliz año nuevo para todos.